Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. Las relaciones entre padres e hijos son muy complejas, estoy seguro de que sabéis de lo que hablo. Pero a grandes rasgos, obviando muchos detalles posibles, sí que podemos decir que los diferentes miembros de una familia pueden afrontar de maneras muy diferentes la vejez, la enfermedad de uno de los progenitores. El caso es que hoy os vengo a proponer un programa especial sobre una película que trata del tema. Hablamos de la película Nebraska, del cineasta norteamericano, nacido en Nebraska también, Alexander Payne. En realidad, Alexander Papadopoulos, de padres griegos que emigraron a Norteamérica. Una película de 2013. Es de las 7 películas que tiene Alexander Payne, es la penúltima. Es una estupenda película, me encanta el estilo de este director, su precisión con los diálogos, con los personajes, las situaciones, el sentido del humor y la cruda realidad al mismo tiempo, los plasma de un modo magistral y he querido traeros un programa que gire en torno a esa película. He elegido un buen ramillete de canciones maravillosas con tonalidad similar a la película, pero que no son de la banda sonora, por supuesto, para que compartamos hoy aquí en la Isla Despierta de Radio Almaina, que espero que sean realmente de vuestro agrado. Así pues, comenzamos una revisión de la película Nebraska de Alexander Payne con un buen puñado de temazos. Reflexionaremos sobre la vejez, sobre el modo de afrontar la vejez de un padre, sobre muchas de las realidades que giran en torno a eso. El dinero, el amor, los reproches, las residencias de ancianos, de las cuales no soy partidario, he trabajado en muchas de ellas. Y al fin y al cabo trata sobre el sentido de la vida, que no debemos perder a pesar de nuestra edad. Estáis en la Isla Despierta. Estáis en Radio Almaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Es un placer estar aquí de nuevo con vosotros, compartiendo este viaje interior. Soy Peque Montero. ¡Comenzamos! ¡Prepárate para la mejor experiencia de toda tu vida! Ahí lo tiene. Hola, buenos días. Gracias. Vaya, nuestro protagonista. ¿El qué? Nuestro protagonista. No, no sé. ¿Con qué le has dicho al sheriff que te ibas andando a Nebraska? Eso es. A por mi millón de dólares. ¿Qué millón de dólares? Estamos autorizados para pagar un millón de dólares a Woodrow T. Grant de Billings, Montana. Déjame ver eso. ¿Y tu madre no quiere llevarme? Megaloto Marketing. Papá, esto es un timo total. Es uno de los trucos más viejos del mundo. Yo creía que ya ni lo hacían. No pueden decirlo si no es verdad. Solo intentan venderte revistas. Dicen que he ganado. Pues mándalo por correo. Yo te ayudo. No pienso confiarle al correo un millón de dólares. Ha sido la primera escapada de Buddy. Y tras recogerlo David, su hijo pequeño, en la comisaría, vuelven en coche a casa en Billings, Montana. Y vamos a conocer en un momento a Kate, la esposa de Buddy. ¿Eres un tonto de remate? Casi haces que me dé un infarto. Tú, baja esos humos. Es la segunda vez que intenta escaparse. No sabía ni que el muy hijo de puta quisiera ser millonario. Tenía que haberlo pensado hace años y haberse puesto a trabajar. ¿Y qué ibas a hacer con un millón de dólares, papá? Comprarme una camioneta. No puedes conducir. Recuperaría mi carné. Pues avísame cuando lo hagas para no salir a la calle. Y también necesito un compresor de aire. ¿Sigues dándole vueltas a eso? El Pigran sigue teniendo el mío. Eso es porque es un ladrón. No es un ladrón, se lo presté yo. ¿Quién es el Pigran? Un tío que conocí en Hawthorne. ¿Y cuándo se lo prestaste? En el 74. Han pasado 40 años y vive a dos estados de aquí. Eso es robar. Por eso necesito uno nuevo. ¿A dónde vas ahora? A sentarme. Hasta duerme con esa maldita carta. Se la ha aprendido palabra por palabra. Yo creía que ya no podía aprenderse nada de memoria. Oye, ¿qué hay en este recipiente? Ah, es lasaña. Todavía está buena. Llévatela. ¿Sabes lo que haría con un millón de dólares? Le metería en una residencia. And I will hold you tight like the moon in the arms of the sky. And I will keep you warm. I will build a fire in this house. Carpe. And I'll build a fire, you fetch the water. I'll lay the table. Carpe. And in our hearts we still pray for sons and daughters. Carpe. And all those evenings out in the garden with red, red wine. Carpe. It's quiet hours turning to years. Carpe around your heart, I'll be the walls of his heart. And I'll keep a light on to call you back home. And I'll build a fire, you fetch the water, and I'll lay the table. And in our hearts we still pray for sons and daughters. And all those evenings out in the garden with red, red wine, those quiet hours turning to you. Now we're still young. Música 24 fotogramas por segundo. We're just building our kingdom. En Radio Almaina. But it's all to come. Quiero que dejes de coleccionar información del exterior y que empieces a buscarla por ti mismo en tu interior. Now build a fire, confess the water, I'll lay the table. In our heart we still pray for sons and daughters. All those evenings out in the garden, red, red wine, those quiet hours turning to years. Hemos comenzado la Isla Despierta de Radio Almaina de hoy con Allman Brown desde Londres, con la colaboración de Liz Lawrence. Y un tema de 2013, Sons and Daughters, sobre la familia. Y mientras David vuelve a casa de su madre porque su padre, Buddy, acaba de escaparse otra vez. ¿Dónde le han encontrado esta vez? Muy lejos de aquí, en las afueras de la ciudad. Ya no puedo aguantar más. Ross está con él intentando hacerle entrar en razón. Entra en escena Ross, el hijo mayor del matrimonio. ¿Ross? Hola, David. ¿Qué pasa, papá? Pregúntale a mamá y a Ross. Parece que lo saben todo. Te lo pregunto a ti. No consigo que arranque. Eso es porque lleva aquí parada 10 años. Conseguiré que arranque. Se cree que va a ir a Lincoln por su dinero. Papá, ¿podrías haber arreglado la camioneta primero o coger un autobús? ¿Por qué te has puesto a andar? No le machaques así. El pobre no se entera la mitad de las veces. He cortado el cable de contacto. Eso le retrasará un poco. Y mamá tiene razón. Es hora de pensar en una residencia. Ya no puede con él. No es justo para ella. No necesita una residencia. Solo necesita algo por lo que vivir. Es todo por eso. Ya. Y es patético. La bebida siempre le había dado algo por lo que vivir hasta ahora. Mamá y yo vemos la realidad y tú deberías hacer lo mismo. Una residencia es lo que más le conviene. Y la verdad, es muchísimo más que lo que él ha pensado en nosotros. Nunca le hemos importado una mierda. Viajamos ahora a Texas con la banda Wild Child y este tema de 2018, Sinking Ship, hablando de un barco que se hunde, pero refiriéndose metafóricamente a la familia. La Isla Despierta, Radio Cinefilia Aguda. Feel like wasting time. Feel like wasting time. Feel like wasting time with you. See the rising tide. No, it's all. Cold in the water. Am I better? molesta. O llámame ahora mismo. No sé qué voy a hacer con él. Voy a meterle en una residencia. Hola, mamá, dime. Woody ha vuelto a escaparse, ha salido andando hacia la ciudad en busca del camino a Lincoln, en el estado de Nebraska, para cobrar su supuesto millón de dólares. Y David, avisado por su madre, ha cogido el coche y está deambulando por las calles buscando a su padre. ¡Papá! ¡Papá! ¡Déjame en paz! Venga, te llevo a casa. Me voy a Lincoln, aunque sea lo último que haga. Me da igual lo que penséis todos. Escúchame, no has ganado nada, ¿vale? Es un timo total. Tienes que olvidarte de eso. Se me acaba el tiempo. Si ni siquiera llevas maleta. No pienso quedarme allí. Papá, no puedo dejar que te vayas. No es asunto tuyo. Sí que lo es, soy tu hijo. Entonces, ¿por qué no me llevas? No puedo dejarlo todo para irme a Nebraska. ¿Ah? ¿Y qué más tienes que hacer? Una vez más, David lleva a su padre, Woody, a casa. ¿Es que tú también te has vuelto majareta? ¡Saca a tu padre de ese coche en este mismo instante! Tienes que ayudarme a mí. Yo soy la que hace todo el trabajo aquí. Tu padre siempre se queda ahí sentado. Mírale, es un inútil. Su madre lo malcrió. Mamá, no te preocupes, ¿vale? Solo serán un par de días. ¿Por qué no disfrutas estando sola? Siempre te quejas cuando le tienes en casa. ¿Y qué pasa con tu trabajo? Les he dicho que estoy enfermo. Enfermo de la cabeza. Voy a decirle a Ross que te llame. Él me apoyará. Me parece genial. Adiós, mamá. ¡Eres igual que tu padre! ¡Terco como una mula! Nothing left to do but try. calm. When the dome of heaven starts to fall, there's nothing left to lose this time. The wall is never high enough, the river never wide enough. The wall is never high enough, and the river's never wide enough. A war that's never long enough, and the river's never wide enough to keep us from the The Other Side, un tema de los Lonely Heart String Band sobre la inevitabilidad de la muerte y la necesidad de aferrarse a la belleza mientras vivamos. Mientras David duerme en un motel de carretera de viaje hacia Lincoln y Buddy se levanta despistado, merodea por el exterior del edificio y al volver a la habitación del motel, en la oscuridad tropieza y se golpea. ¿Papá? ¡Papá! Ven aquí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, papá! Estoy bien. Vuelve a la cama. Oiga, ¿sigue despierto? Avíseme si le hago daño, ¿eh? Eso es. Ya casi está. Bueno, con eso debería valer. Lo ha hecho muy bien. Enseguida vuelvo. ¿Dónde están mis dientes? ¿Los has perdido? ¿Los dejaste en el motel? No. ¿En la taberna? No he estado en ninguna taberna. ¿Te los has dejado en ese sitio donde sirven alcohol y que tú no llamas taberna? Habrá sido cuando me he caído junto a la vía del tren. Caballeros, gracias por su paciencia. Con una herida tan profunda, su edad, su desorientación y sus antecedentes con la bebida, debería quedarse en el hospital un día para tenerle en observación. Yo no bebo. ¿Has oído, papá? No vamos a llegar a Lincoln el viernes. Tenemos hasta el lunes. Te llevamos de vuelta a casa. No pienso irme a casa. No, no puedo esperar hasta el lunes. Eso significaría que no volvería al trabajo hasta el miércoles. A vender tocadiscos. Yo he ganado $1,000,000. Enhorabuena. Con eso tiene casi para pagar un día de hospital. How it rambles round the moon, the let go of blue. Nothing is forever, everything is soon. And my father as he stands, a perfect cartoon man. Heavy sighed and open-eyed, I heard him speak. Hold your head up high. Hold your head up high. Rise it up, it's fine terrain. Time will come again, and misery's no rest for weary gentlemen. See that humankind is you, like all the rest now do. The scratches on the album that you're singing to, hold your head up high. Hold your head up high. gente no es triste. Lo triste es que la gente no sepa vivir. Han sido Darling Side con Hold Your Head Up High. Papá. El proyector sonoro de Radio Almaina. Papá. Papá. Los he buscado, pero no encuentro tus dientes. Junta la vía del tren. Escucha, mamá ha hablado con el tío Rey y la tía Marta y nos harán un hueco en Hawthorne el fin de semana. No quiero ir a Hawthorne. No tiene sentido ir el fin de semana a Lincoln. Te llevaré el lunes por la mañana. Además, la tía Marta va a invitar a tus hermanos para hacer una reunión el domingo. Mamá va a ir en autobús. Puede que Rosie Marcy también. Estará bien. No quiero ir a Hawthorne. The city's growing greater. Oh, heavenly dictator. The space between our scenes is a twisted wild labyrinth where you can't call what happened in. Yet still I am reminded of waking undivided between words we'll never need. Silence sheltered from the violence below. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Mountains or some beach town, live off whatever our car's worth. We'll either be alone, then be followed to the ends of the earth. But if we are alone, then could we remain here? Inside this city in its sorrowful and piteous song. Thank you. fuera del hospital y antes de emprender el camino a Hawthorne, el pueblo de la familia, David y Buddy buscan los dientes junto a las vías del tren. ¡Oh, aquí! ¡Papá, los he encontrado! ¡Aquí están! Uy, espera, no son los tuyos. Era broma. Toma. No son los míos. Claro que lo son. No, no lo son. ¿Y de quién van a ser? Prueba a ver si te dejan. Tienen que ser los tuyos. Conozco mis propios dientes. Pues claro que son mis dientes. No seas imbécil. Ya sí, David y su padre Buddy emprenden el camino a Hawthorne, de camino a Lincoln. Sido Blanco White con el búho. ¡Dichosos los ojos! ¡Hola, tía Marta! Ah, ¡Buddy! ¿Marta? ¡David! Mírate, David, no tendrías ni 15 años la última vez que estuviste aquí. ¿Eso le decía a papá? Sí. Mucho tiempo. Bueno, ¿y tú qué te cuentas, Woody? Nada. ¿Qué te has hecho en la cabeza? Me caí. Los hermanos Grant sois parcos en palabras. ¡Vamos, entrad! El puesto de Neil es una auténtica maravilla. Hay que Mirad a quién me he encontrado en la calle, Ray. Es tu hermano pequeño, Woody. ¿Qué te cuentas, Woody? Nada. ¿Y tú? No mucho. Hola, tío Ray. ¿Tenéis una letrina? Al fondo, a la izquierda. ¿Os acordáis de vuestro primo David? ¿Bart? David. Cole. Hola. ¿Cuánto tiempo desde la última vez que nos vimos de niños? ¿Qué os contáis? No mucho. La crisis ha terminado de hundir al pueblo, David. Los jóvenes lo tienen difícil. Ya, yo estoy en el negocio del home cinema y la electrónica y corren malos tiempos. Cole estuvo en la cárcel. No saques ese tema. Esa puta mintió. No permito esas palabrotas en mi casa. Perdona, mamá. Venga, David, siéntate. Tendrás mucha hambre. He preparado unos sándwiches. Vamos a pillar ese pez. Bueno, déjate en paz. ¿Cuánto habéis tardado en llegar? No sé. Tuvimos que parar en Rapid City, donde papá tuvo su pequeño accidente. ¿Pero cuánto en total? Un par de días, supongo. ¿Desde Billings? Sí. ¿A cuánto está? Puede que como a 1.200 kilómetros. ¿Has tardado 2 días en hacerte 1.200 kilómetros? ¿En qué ibas? ¿En un camión de la basura? Es un Subaru. Outback. Tío, yo me vine de Dallas una vez que está a 1.400 y me lo hice en 8 horas. Eso es. A más de 150 por hora. Oh, Bart le pisa fuerte. Aquí tienes, David. ¡A comer! Gracias. Joder, 2 días desde Montana. El muy cabrón habrá venido marcha atrás. Mira, Donald, ¿y podrías abrirme este tarro de nueces de macadamia? ¿No puedes abrirlo? Oh, no lo he intentado. A Ray le está molestando el pie. ¿Verdad que sí, Ray? No es nada. Solo me duele. ¿Has oído, papá? ¿Papá? ¿Eh? Al tío Ray le duele el pie. No sé. ¿Todo lo demás va bien? ¿Tío Ray? No creas. Carpe. ver si conozco a alguien de aquí. Esto está muy tranquilo. Tras la breve reunión familiar en Hawthorne, David y Buddy se dan un paseo por el pueblo y entran en un bar. Buenas, caballeros. ¿Qué les pongo por aquí? Cerveza. Vale. ¿Y qué clase de cerveza le apetece? Cualquiera me vale. Kurz, si tiene. Yo tomaré un refresco de limón. ¿Tom Barnick sigue siendo el dueño? No me suena de nada ese nombre. Sería de antes de llegar yo. Aquí tienen. ¿Quieren que les ponga algo más por ahora? No, señora. Denme una voz si quieren algo. Antes conocía a todo el mundo. ¿Aquí es donde bebiste por primera vez? Nah, papá me daba sorbos de su cerveza. Y seguiste esa gran tradición familiar con Ross y conmigo. A ti te gustaba, si no recuerdo mal. Tenía 6 años. Ah, un sorbo de cerveza no mata cuando tienes 6 años. Creía que bebías. Venga, tómate una cerveza con tu viejo. Estoy intentando dejarlo. ¿Por qué? Pues porque empezaba. Es que no me ayudaba. Y ahora sí que estás bien. Disculpe. ¿Sí? Una cerveza para mí también, por favor. Eso está hecho. Voy a beber con mi padre. Time between the glory days and the golden years. She did the work of 28 men. Sent Tommy off to school to be an engineer. Sarah went to try out all the sins. Took to taking tea out in the Belvedere. Bourbon in the evenings by the fire. As if the Great Depression never made it here. As if she had defeated her desire. She just wanted to ride. Doctor, then a lawyer, then a Roosevelt. Tried to take her underneath the wing. When she was in her 20s in the Bible Belt. Before she knew she didn't need a thing. She didn't need their pity on a single girl. She didn't need their help to raise the brood. Wouldn't be returning to her daddy's world. She didn't want a better attitude. She just wanted to ride. David y Woody continúan en el bar y aprovechan para intimar un poco. No te he contado que Noel y yo lo hemos dejado. ¿Qué? Noel, la chica con la que llevo viviendo 2 años. Se ha ido de casa. Hemos cortado. Ah. A lo mejor tenía que haberme casado con ella, no sé. Es que nunca me he sentido seguro, ¿entiendes? ¿Cómo puedes saber cuándo estás seguro? ¿Tú lo estabas? ¿Eh? ¿Cómo acabaste casándote con mamá? Porque ella quería. ¿Y tú no? Pensé, ya que estamos. ¿Y alguna vez te has arrepentido? Todos los días. Aunque podría ser peor. Pero estarías enamorado. Al menos al principio. Nunca surgió ese tema. ¿Hablasteis de tener hijos? ¿Cuántos queríais y esas cosas? No. ¿Y por qué nos tuvisteis? Porque me gusta follar. Y tu madre es católica, así que haz la cuenta. ¿Así que tú y mamá nunca hablasteis de si queríais tener hijos o no? Bueno, pensé que si seguíamos follando tendríamos un par de críos. ¿Alguna vez pensaste en dejarla? Habría acabado con otra que me daría la murga sin parar. Ya, es verdad. Sí. Y mamá ha soportado lo de tu bebida todos estos años. Tampoco bebo tanto. Eres un alcohólico. Y una mierda. ¿Cómo que y una mierda? Supe que tenías problemas a los 8 años. Veía cómo escondías las botellas en el garaje. Y me las robabas. Imaginaba que eras tú. Me has costado mucho dinero. Ya, pero las tiraba. Estaba harto de verte borracho siempre. Era... Me imaginaba. Nunca pillaría a tu hermano haciendo esas cosas. Serví a mi país. Pago mis impuestos. Tengo derecho a hacer lo que me salga de los cojones. Entonces reconoces que bebes. Un poquito. Un montón. Vale. Bebo un montón. ¡Maldita sea! ¿Y qué? Tú haz lo que quieras y yo también. Tú también beberías si estuvieras casado con tu madre. Y tú no eres quien para decirme lo que tengo que hacer, babonazo. Papá. Papá. Papá. ¿Qué? ¿Te llevo a casa de Rey y Marta? No lo sé. La Isla Despierta en el 88.5 de la FM y en www.radioalmaina.org. Lo mejor de la música y el cine, directo a tus neuronas. walking that line, a fine line between a wrong and a right. You get yours, I'm gonna get mine. Is that what you signed for? They're feeding you lies to keep you on their side. It works every time. What you got to live for? Now you got the whole of the world at your feet. And how much more can you pass yourself round? What you got to live for? Now you got the whole of the world at your feet. But you're still shaking. You need to make up some ground. Go, take it for load, letting your wings unfold, but keeping everything down to a minimum, everything a bit low. Tell them what you know, not all that you know, though. The truth be told, you needed more than you thought, but you're managing, that's how you even down. Oh. David y Woody continúan de parranda, pero esta vez en otro bar del pueblo. Si hago eso, hablaría así. Oye, ¿no me debes un par de pavos? ¡Por Dios santo! ¡Eres Woody Grant! ¡No me lo creo! ¿Cómo coño estás, Woody? Creía que nunca volvería a verte por Hawthorne. Dios. Chicos, saludad a mi viejo amigo Woody. Hola, Woody. ¿Eh? Sí. Venga, aparta, aparta. Siéntate, siéntate. Esto es increíble, Dios santo, Woody. ¿Qué tal te va? Muy bien. Sí, a mí también, no puedo quejarme. Vaya, ha pasado mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo. Hola, soy David, el hijo de Woody. Oh, Ed Pigram. ¿Ed Pigram? ¿David? Oh, no me jodas. ¿Cómo te va, chico? La última vez que te vi no eras más que un renacuajo. Te daba caramelos en el taller cuando eras como así de alto. Gracias. Y al parecer mi padre te daba compresores de aire. ¿El qué? Nada. Papá, me voy al baño. No digas nada del dinero. ¿Eh? No digas nada del dinero. ¿Sigues viviendo en Billings? Sí. ¿Y qué te trae por aquí? Solo estoy de paso. Era de esperar. Woody se lo cuenta todo a sus amigos. ¡Joder! ¡Woody Grant es millonario! ¿Quién iba a decirlo, eh? Woody invita a una ronda. Todo me da vueltas como si estuviera borracho perdido. ¿Me habéis dado matarratas o qué? Been here, darling, had not been for Big Leg Nell, I wouldn't have been in the Hoosker, that jailhouse, 'cause of Big Leg Nell. I wouldn't have been in the jailhouse, woo, 'cause it was Big Leg Nell. She said she was from New Orleans, needed protection, 'cause she had something to sell. If I ever get out this prison, I'm gonna do just like I please. I'm gonna take off straight running through the nearest bunch of trees. Baby, I'm gonna be run, run, run, run, run, run, run, run, running through the nearest bunch of trees. Buenos días, chicos. Se os han pegado las sábanas, ¿eh? Buenas. Davy, coge una silla de por ahí. Woody, tú siéntate aquí mismo. ¿Tenéis hambre? Sí, pero estaría genial si tuvieras un poco de... un poco de café. Me ha llamado Lowell Mayerson esta mañana. Y Mary Jurak. Woody es la comidilla del pueblo. No me digas. ¿Por qué no nos has dicho que eres rico, Woody? David me lo prohibió. No es rico. Podías habernos contado la verdadera razón de tu viaje. Estamos encantados por ti. ¿Lo llevas encima? Sí, molaría ver cómo son $1,000,000. Tenemos que ir a Lincoln a por él. ¡Joder! ¡Te ha tocado la Superloto! Enséñanos el boleto, tío Woody. De verdad, no ha ganado nada. No he ganado nada. No te culpo, Woody. Yo tampoco lo iría anunciando. No hasta tenerlo en el banco. Ten cuidado con los buitres, ¿sabes? Bart y yo podemos llevarte. Claro, llegaríamos a Lincoln en una hora. Hay más de 300 kilómetros. Vale, una hora y media. ¿Tú cuánto tardarías? Un día y medio. Debe de estar bien ganar una pasta así. Estamos orgullosos de ti, Woody. Y sé que mamá y papá estarían muy orgullosos también. Ya te digo que debe de estar bien. ¿Está bien, papá? ¿El qué está bien? Ganar toda esa pasta. Sí, está muy bien. Recuerda que encontrarás una lista completa de las canciones que aparecen en la isla si accedes a radioalmaina.org y buscas el podcast. ¡Continuamos! Godzilla, ¡está que te cagas! Godzilla, no matter where you go, no matter what you do. ¡Ese tema es la hostia, macho! Godzilla, it's fixed on you. ¡Allá vamos! If you're in the north, he sticks on you then. If you're in the south, he sticks on you then. You may be in the east, he sticks on you then. In the west, he's fixed on you there, and he's fixed on you everywhere. Oh, Godzilla, he's fixed on you. Godzilla, he's fixed on you. No matter where you go, no matter what you do. Fixed on your service, he knows how you give. He's fixed on your heart, he knows how you live. He's fixed on you everywhere. En Radio Almaina. Oh, Tras la noche de alcohol y conversación, Buddy y David se levantan tarde, conversan con la familia en Hawthorne y salen a buscar a Kate, que viene en autobús. Hola, Buddy, ¿te acuerdas de mí? Bernie Bowen, ¿cómo estás? Muy bien. Eso me han contado. Todo el mundo dice que Buddy Grant es millonario. Es lo más emocionante que pasa por aquí desde hace siglos. No es para tanto. ¿Que no es para tanto? Dios, eso sí que es pegarse la vida, padre. Un millón por aquí, un millón por allá. Hasta el periódico va a hacer un reportaje sobre ti. ¿Va a salir mi foto en el periódico? Pues claro que sí. Papá, el autobús. Bueno, me alegro mucho de verte, Buddy. Estamos todos muy contentos por ti y es un detalle que hayas pasado por casa a compartir la gran noticia. Gracias, Bernie. ¡Cuidado con la cartera! Bienvenidos y bienvenidas al Cineclub Musical de la Isla Despierta. Abrimos todos los miércoles a las 10 de la noche, los sábados a las 2 de la madrugada y los domingos a las 10 de la mañana. Plaza ilimitada en el 88.5 de la FM. Gracias. De nada. Estáis hechos una mierda. Yo estoy bien. Y una porra. Pareces un viejo borracho. Tienes suerte de no estar muerto. No he estado bebiendo. Eso me dijiste en nuestra primera cita. ¿Y tú? ¿Es que te has vuelto majareta? Casi consigues que tu padre se nos muera por no sé qué chorrada de tesoro. Mamá, ven aquí, por favor. Mamá, oye, no te pases con él, ¿vale? Es decir, tú y yo sabemos que no hace esto por dinero. Esto es por cuánto tiempo va a estar aquí. Al menos medio coherente. ¿Qué daño hace dejar que viva su fantasía un par de días más? Tú y Ross siempre preocupándoos por vuestro padre. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Por qué no me llevas a ver a mi hermana, Eau Claire? Tu padre no se entera ni de la mitad de las cosas que pasan a su alrededor. ¿A que no, Buddy? ¿El qué? ¡Que no te enteras de lo que pasa a tu alrededor! Ten cuidado o vas a terminar igual que tu padre. Llevadme al cementerio. Quiero presentar mis respetos. Marta ha dicho que tenía la comida lista. Marta puede esperar. Go tell my mother, go tell my pa. Climb the highest mountain just to say to all of y'all, I ain't got long, I ain't got long for this world. Ooh, but that don't worry me none, boy, just a matter of being misunderstood, Lord. Ain't got no worries, I ain't got no tears, I got pain. Thank you. llegan al cementerio. Ahí está tu abuela, Sara. Me odiaba. Quería casar a su hijo con alguien que ordeñase las vacas y le dije, no pienso tocar las tetas de una vaca. Soy una chica de ciudad. El buen señor no le hizo ningún favor a Sara en cuanto a su aspecto. Tenía más cara de hombre que de mujer, la verdad. ¿De qué murió? Se miró al espejo un día. No, cáncer. Y ahí está el viejo sueco Tolf. Un buen hombre, tu abuelo. Nunca hablaba mucho. Esa granja le arruinó. Tienes suerte de que yo te sacara de allí. Y aquí está tu tío David. Te pusimos David por él. Murió de escarlatina cuando tenía solo 2 años. Buddy dormía en la misma cama que él y nunca se contagió. Ahí está su hermana pequeña, Rose. Tenía solo 19 años cuando se mató en un accidente de coche cerca de Wausau. Menudo putón. Mamá. No, si me caía bien, pero Dios, qué golfa era. Vamos. Solo te digo la verdad. Ya se cepillaba, chicos, en el baño de la heladería Hawthorne con solo 15 años. Venga, mamá. Dios. ¿Dónde está tu familia? Están en el cementerio católico. No pillarías a un católico ni muerto al lado de estos malditos luteranos. Aquí está Belmer, el primo de Buddy. Era un borracho. Recuerdo una vez que estábamos jugando y me metió mano. Me cogió toda la teta con Buddy delante y ni se enteró, ¿verdad, Buddy? Joder, mamá. Madre mía. No sabía que Kate White estaba aquí. ¿Cuándo murió? Kate White. Ese también quería llevarme al huerto, pero era tan aburrido. ¿Ves lo que podías haber tenido si no hubieses estado todo el tiempo hablando de trigo? Depressed, I'm really a mess, 'cause I can't get over you. It's no lie, I've tried to open my mind to the thought of someone new. Will I ever be the same? I still get weak at the sound of your name. I'm dazed, I'm crazed. Keep disappointing me and making me cry. David acude al periódico local... ¡Hola! ...con la intención de deshacer el entuerto del millón de dólares. ¿Sí? Hola, ¿es usted la señora Nagy? Sí. Soy David Grant, el hijo de Woody Grant. ¡Ah! Es un placer conocerte. Tu padre es toda una celebridad por aquí. De eso he venido a hablarle. Papá no ha ganado ninguna lotería, ni loto, ni nada. Está un poco despistado por algo que ha recibido por correo y la cosa se ha liado. ¿Entonces no ha ganado un millón de dólares? No, señora. Eso demuestra que hay cosas que nunca cambian. Siempre estuvo un poco confuso. ¿Ah? ¿Conoce a mi padre? Fue hace siglos y no quiero meterme donde no me llaman, pero Woody y yo salimos juntos. ¿Era usted su novia? Así es. ¿Y qué pasó? Tu madre fue lo que pasó. ¿Cómo está Kate? Bien, también está aquí. ¿Podrías decirle que Peg Bender le manda un saludo? Muy bien. ¿No me dará una bofetada? ¿Por qué va a hacerlo? Ella ganó. Es agua pasada. No te equivoques, me casé con un hombre maravilloso. Dirigíamos este periódico juntos hasta que murió. Hemos tenido 3 hijos, 8 nietos preciosos. No tengo ninguna queja. ¿Mi padre bebía en aquella época? Pues claro que sí. Por aquí empiezan pronto. No hay muchas más cosas que hacer. Ahora, claro, no es solo la bebida, sino todo lo demás. Pero Woody fue a peor después de Corea. Lo pasó muy mal por allí. Creía que solo era mecánico. Y lo era para los aviones. Pero derribaron el suyo en el traslado. Lo sabías, ¿verdad? Ah, aquí está. Woody, wow. Ray y Albert. Dios, eran unos críos. Tu padre nunca fue muy hablador. Y cuando volvió, apenas dijo ni una palabra. Pero siempre era muy amable. La gente se aprovechaba de él. Nunca se negaba a hacer un favor. Y ahora que todos se creen que es millonario, es todo un héroe por aquí. Pues siento no poder publicar que lo es, pero tampoco publicaré que no lo es. Solo haré un pequeño reportaje sobre el paso de Kate y de él por el pueblo. Me cuesta imaginármela peleando con mi madre por el mismo hombre. Yo sabía que no tenía nada que hacer. ¿Sí? No le dejaba pasar a mayores. You sit there in your heartache, waiting on some beautiful boy to save you from your old way. You play forgiveness, watching now he come. Doesn't look a thing like Jesus, but he talks like a gentleman, like you imagine when you were young. Can we climb this mountain? I don't know. Higher now than ever before. No, we can make it if we take it slow. Let's take it easy, easy now, watch it go. Burning down the highway skyline, on the back of a hurricane that started turning when you were young. When you were young. Sometimes you close your eyes and see the place where you used to live when you were young. When you were young. The devil's water, it ain't so sweet. Don't have to drink right now. You can dip your feet. Every once in a little while. forgiveness, watching now come. Esa misma noche, Buddy, Kate y David salen a cenar algo en un local del pueblo. Y ven caras conocidas. ¡Es Ed Pigram el que canta! Están a punto de descubrir que todo el pueblo sabe ya la noticia. Siempre tuvo una voz muy agradable. Es lo único que tiene agradable ese cabrón. Es buena gente. ¿Buena gente? ¿Acaso sabías que siempre andaba intentando meterse en mis bragas? Dios, mamá, ¿es que el pueblo entero intentaba seducirte? Estos chicos se criaron viendo los culos de vacas y cerdos. Es natural que una mujer de verdad le estuviera reventando los pantalones. Mamá, por favor, no hables de esas cosas justo antes de comer. Siempre ha sido un chico muy sensible y un chico muy guapo. ¿Sabes? Cuando eras bebé, la gente me paraba por la calle para decirme lo guapo que eras. Muchos creían que eras una niña. ¿Verdad que sí, Buddy? No lo sé. Señoras y señores, tengo algo que anunciar. Hoy tenemos a una celebridad entre nosotros. Mi buen amigo y el millonario del que todos han oído hablar. Don Buddy Grant. ¡Levántate y saluda, Buddy! Levántate, papá. No fomentes esta tontería. Papá, levántate, levanta, te aplauden a ti. Levanta y acaba de una vez. ¡Saluda, Buddy! ¡Porro! ¡Ya basta! Roslyn, vas a llevarte una buena propina de esa mesa esta noche. Continuamos en la Isla Despierta de Radio Almaina. Y con este especial Nebraska, de Alexander Payne. ¡No os entregáis a estos individuos inhumanos! ¡Hombres máquinas! ¡Con cerebros y corazones de máquinas! ¡Vosotros no sois máquinas! ¡No sois ganado! ¡Sois hombres! ¡Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones! ¡No el odio! I am not the only traveler who is not repaid his debt. I've been searching for a trail to follow. Again, take me back to the night we met. And then I can't tell myself what the hell I'm supposed to do. And then I can't tell myself to ride along with you. I had on them most of you, some and now none of you. Take me back. Take me back to es la repanocha. Take me back to the night we met. Ya es domingo a mediodía y toda la familia está reunida comiendo en la casa del hermano de Buddy. Tío Buddy, ¿has ido ya a hablar con los del periódico? Todavía no, pero han mandado a un chico a sacarme una foto. Ya me he pasado yo a contarles todo. ¿Qué se siente al ser millonario, Buddy? Está bien. $1,000,000. ¿Hay algo mejor? Hagamos un brindis por Kate y Buddy. Sí, por Kate y Buddy. Por Kate y Buddy. Por Kate y Buddy. Eso es. No quiero ser un aguafiestas, pero sabéis que esto es mentira. Papá no ha ganado nada. No cuela, Ross. Sí, lo sabemos todo. Ross tiene razón, no ha ganado nada. Intentáis callároslo para que no vaya todo el mundo a pediros pasta, ¿eh, Kate? Bien pensado. No, es la verdad. Buddy no es millonario todavía. Hay que tenerlo en cuenta. Pero mañana será otra historia. Eso es. ¿Qué es lo primero que vas a hacer con el dinero, Buddy? Lo primero de lo primero. Comprar una camioneta y un compresor. ¿Qué diablos vas a hacer con un compresor? Lo necesito para pintar. ¿Sigues trabajando, Buddy? No. Lo necesita para sustituir el compresor que le robó Ed Pigram. ¿Y por qué no vas y se lo quitas ya que estás en el pueblo? No vais a hacer semejante tontería. ¿Queréis que os peguen un tiro por un viejo trasto? ¿Es que soy la única cuerda de esta familia? Bueno, mamá, vale. Pero oye, Ross, podríamos dar una vuelta y luego ver la antigua casa de papá. ¿Por qué vais a perder el tiempo viendo eso? Estará llena de ratas. Papá, ¿quieres dar una vuelta luego y ver la vieja casa familiar? ¿La qué? David y yo queremos ir a ver dónde te criaste. ¿Para qué? There's a churchyard auction, a sight to see, where the eyes are big and the odds are lean. The pockets all are empty, the chances all are gone. But there's a free bet, yeah, on a house of stone. House of stone. La isla despierta. But now some may sing the sounds of hallelujah and dream about a mansion of gold. En Radio Almaina. But to each be true and each be known. My dreams all are resting on a house of stone. A house of stone. Riches are boundless and know no end. And down in the valley, the shadow has grown. But in the light, our Calvary sits a house of stone. A house of stone. Con House of Stone del dúo Mandolin Orange, la familia sale después de comer al exterior de la casa y tienen una pequeña conversación sobre el dinero. ¿Qué hace el tío Albert? Ver cómo pasan los coches. ¿Te acuerdas cuando vinieron a visitarnos de pequeños y sacaba una silla a la entrada todas las tardes para ver la calle? Sí. Hola, David. Hola, Ross. Qué alegría me da volver a veros, chicos. No podemos dejar que vuelva a pasar tanto tiempo. Sí. Gracias, tía Betty. También nos alegramos de verte. Aunque hay un tema pendiente y me cuesta un poco sacarlo, pero creemos que hay que mencionarlo. ¿Qué tema? Bueno... Puede que vosotros no lo sepáis, pero Buddy siempre ha tenido problemas de dinero y la familia le ha ayudado muchas veces. Y ahora que le sonríe la suerte... Bueno, hemos pensado que querríais hacer lo correcto. Eso lo oigo mucho últimamente. Oh, ¿estáis diciendo que queréis que os demos dinero? Solo decimos que como la familia se ocupó de Buddy y eso le mantuvo a flote... Verne y yo le prestamos un buen pellizco. Y tampoco es que fuéramos ricos, pero era mi cuñado y no soportábamos ver sufrir a la familia. Mira, tía Betty, y chicos, de verdad, sinceramente, ¿vale? Buddy no ha ganado nada. Es un auténtico timo. Eres un puto mentiroso. No nos cuentes milonga, Ross. ¿Quieres pelea? Venga. Vamos, dame. ¡Dale, Bart! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué es todo esto? ¿Es que habéis perdido el juicio? La tía Betty y sus matones están pidiendo indemnizaciones. ¿Por qué? Van a por las ganancias de papá. Dicen que les debemos dinero. ¿De qué diablos estás hablando, Betty? Kate, tú sabes que ayudamos a Buddy cuando se bebía todo el dinero que ganaba. Tú sabes tan bien como yo que fue al revés. Siempre le teníais arreglando vuestros coches gratis, con gasolina gratis. Tía Kate, no pedimos mucho, solo un detalle. Yo llevaba las cuentas. El dinero que le dabais no era ni la mitad de lo que le debíais. No sabía decirle que no a nadie y eso fue lo que le arruinó. Creo que estás chocheando, Kate. ¿De dónde te crees que salió el dinero cuando se te metió entre ceja y ceja mudarte a Billings para abrir esa peluquería? De mis padres cuando la palmaron. De ahí salió. No sé cómo podéis tener tanto morro. Una persona tiene que morir antes de que los buitres empiecen a sobrevolar. Cálmate, tía Kate. No pretendíamos nada malo. Solo era por cortesía antes de hablar con Buddy directamente. No os atreváis a pedirle ni un solo centavo a ese pobre hombre. No es pobre, es rico. Aunque lo fuera, no os daría ni un miserable centavo. Yo no le dejaría hacerlo. A lo mejor no depende de ti, tía Kate. Basta ya. Escuchadme con mucha atención. Podéis iros todos a tomar por el culo. Chicos, coged a vuestro padre. Papá, ¿qué te pasa? Estoy mareado. Vale, vamos a llevarte al médico. No. Venga. Llévame a casa, hijo. Mañana nos vamos a Lincoln. No vamos a ir a Lincoln. Sí, vamos a meterte en el coche. Solo déjame que me siente un minuto. No, vamos. Eso es. Bien. Papá, se acabó, ¿vale? Esto tiene que parar. Tienes la cabeza abierta y ahora casi no puedes ni ponerte en pie. Me lo prometiste. No has ganado, ¿vale? Es que no te entra en la cabeza. Y no vamos a ir hasta Lincoln por una estúpida fantasía. La culpa es mía por dejarte llegar tan lejos. Dios. Thank you. tienes dinero para vivir. No puedes conducir. ¿Qué más da? Quiero una camioneta nueva. ¿Para qué necesitas tanto una camioneta nueva? Para tenerla. Siempre he querido una camioneta nueva. Y el resto del dinero. No necesitas un millón para una puta camioneta. Es que quería dejaros algo. Tú sabes que si hubieras ganado, yo te llevaría. Lo sabes, ¿verdad? Yo no te mentiría. Lo sé. Mira, la razón por la que accedí a llevarte a Lincoln era para salir de Billings y poder pasar un tiempo contigo. Y para que te callaras. Está bien. ¿Está bien qué? Me callaré. Finalmente llegan a la oficina de los premios. Hola, ¿querían algo? Hola, mi padre viene a cobrar su millón de dólares. Papá, dame la carta. Lo siento, su número no está entre los ganadores. Parece que no has ganado. Pero pone que he ganado. Pone que ha ganado si su número es uno de los números ganadores. Lo siento, señor. Espero que no vengan desde muy lejos. Montana. Ay, madre. Bueno, se acabó. Puedo darle un regalito, como una gorra o un cojín. ¿Quieres una gorra o un cojín? ¿Eh? ¿Quieres una gorra o un cojín? Gorra. La gorra. Parece que Woody encaja el golpe, pero David no se queda tranquilo con la gorra de su padre. ¿Esto pasa a menudo? Sí, de vez en cuando. Suelen ser personas como su padre. ¿Tiene Alzheimer? Se cree todo lo que le dice la gente. Ah, es una pena. Ya. Gracias. Papá. Papá. Aquí estoy. Nos volvemos a Billings, ¿vale? Vale. Puede que hagamos un par de paraditas antes. Lo que tú quieras. Fill my glass again. Llegan a un concesionario de coches y cambian el Subaru por una camioneta. No entiendo qué está pasando con tu coche. Bueno, me han hecho una oferta muy buena por él. No es gran cosa. Ya. Esta camioneta está mejor. Solo tiene 5 años, prácticamente nueva. Ah, y espero que no te importe. La he puesto a tu nombre. ¿Que está a mi nombre, dices? Sí, pero tendrás que dejarme conducir a mí. ¿Llegaste a un acuerdo con los del premio? Sí. Han aceptado pagar la camioneta. Venga, sube. David miente a su padre para que finalmente pueda conseguir su sueño: la camioneta. I don't like this feeling, I'm getting so old. need a new beginning. I need a new beginning. Bueno, papá, te toca conducir. ¿No decías que no puedo? Solo por esta calle. Unas manzanas. No hay tráfico. Venga. Es tu camioneta. David ha conseguido engañar a su padre para que crea que realmente el premio fue real. Buddy y David intercambian sus asientos y Buddy se dispone a circular con su camioneta nueva por la calle principal del pueblo, mientras todos lo ven y le saludan. Y todo gracias a su hijo David. Y hasta aquí la isla despierta de hoy. Espero de corazón que hayas disfrutado del paseo con Buddy y David. Ha sido Nebraska de Alexander Payne. Si te han gustado las canciones, accede a radioalmaina.org. ¡Hey, hola! ¡Qué bien te veo, Buddy! ¡Agáchate! ¿Qué? ¡Maldita sea! ¡Agáchate! ¡Qué bien te veo! Ha sido un verdadero placer estar aquí una vez más en la Isla Despierta en este pase. Entra en radioalmaina.org, échanos una mano, deja un comentario, súmate a Radio Almaina, súmate a la Radio Libre. Recuerda tratar bien a la gente de tu alrededor. ¡Adiós, Albert! ¡Adiós, Buddy! Empápate de música y de cine. ¡Hasta la próxima! La cuestión es, ¿he aprendido yo algo de la vida? Tan solo que los seres humanos están divididos en mente y cuerpo. La mente abarca todas las aspiraciones nobles, como poesía y filosofía, pero es el cuerpo el que se divierte. Lo importante, creo yo, es no ser un amargado. Resulta que hay Dios y no creo que sea injusto. Lo peor que se puede decir de él es que ha tenido poco éxito con nosotros. Al fin y al cabo, hay cosas mucho peores que la muerte. El quid de la cuestión está en no pensar en la muerte como un fin, sino en ver a la muerte como el modo más efectivo de reducir gastos. Y en cuanto al amor, no sé qué quieren que les diga. No es la cantidad de relaciones sexuales lo que cuenta, sino la calidad. Claro que si la cantidad es menor de una cada 8 meses, yo lo pensaría mejor. Bueno, hasta la vista, amigos míos. Adiós.